Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para esta jornada, para este día jueves 13 de enero de 2022, y para saber lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la convencional constituyente, abogada constitucionalista, Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Bárbara, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bárbara, bueno, ya Elisa Loncón, Jaime Baza han dejado la presidencia y vicepresidencia de la Convención Constituyente. Hubo aplausos de sus pares. Elisa Loncón denunció mezquindad del gobierno de Piñera, fue poco colaborador. Pero también tenemos presidencia nueva. María Elisa Quintero, vicepresidente Gaspar Domínguez de la Constitución, de la Convención Constituyente. Y tenemos también vicepresidencia adjunta, Natividad Yanquileo, Pueblo Mapuche, Lidia González, Pueblo Yagán, por los escaños indígenas, y Amaya Alves, Revolución Democrática, Pro Dignidad, Tomás Laibe, Partido Socialista, Lista del Pueblo, y bueno, nuestra invitada, Bárbara Sepúlveda, Partido Comunista, Apruebo Dignidad. Nos imaginamos, Bárbara, que es una tremenda responsabilidad y sobre todo en esta parte ya de la discusión de la Convención Constituyente, la que ustedes, tanto presidencia, vicepresidencia, asumen. ¿Qué desafío plantea justamente este segundo tiempo, por llamarlo de alguna forma, o este segundo parte del trabajo en la Convención, Bárbara Sepúlveda? Bueno, yo veo que tenemos tres desafíos claros. En primer lugar, tenemos que completar el ciclo de participación popular que la convención se ha planteado, porque ya hemos tenido audiencias públicas, semanas territoriales, pero ahora también nos corresponde implementar las jornadas nacionales de deliberación, que van a ser foros donde las personas podrán ser convocadas aleatoriamente para discutir temas de la convención constitucional, entregar insumos al debate. También vamos a tener, por supuesto, los siempre encuentros autoconvocados, los de los cabildos, que son estos grupos organizados por la ciudadanía, pero van a ser complementados por cabildos comunales que van a organizar las municipalidades. Eso porque la convención firmó varios acuerdos, varios convenios con distintas instituciones de la sociedad para generar estos insumos y estos cabildos. Tenemos también la iniciativa popular de norma, que eso es algo que está vigente hasta el día 20 de enero. Pueden subir cualquier persona en representación de un grupo o en representación personal una propuesta constitucional de norma. Si esa norma, esa propuesta llega a lograr 15.000 firmas de apoyo, entonces se va a discutir como si lo hubiese presentado un constituyente. Para juntar esas firmas tenemos plazo hasta el 31 de enero. Y, por supuesto, vamos a continuar también con una salida más que se debe realizar a alguna región. En eso también la mesa está programando. Y los otros desafíos tienen que ver más bien con lo comunicacional, que fue algún punto débil de la mesa anterior, y también de poder llegar en los tiempos establecidos al debate constituyente que nos va a dejar una nueva constitución que debe ser plebiscitada. Bueno, bastante tarea, ahí vemos esas prioridades o los desafíos, como señala Bárbara Sepúlveda. A partir de ahora está, bueno, el plebiscito de salida, la estrategia comunicacional, la misma convención, el trabajo sobre la redacción de las normas, bueno, tenemos también la consulta indígena. Importante todos estos desafíos, pero nos llama la atención, Bárbara, lo que usted ha planteado, el trabajo que van a hacer las municipalidades. Va a ser un trabajo, digamos, de base de los vecinos, de conversación. ¿Por qué no nos da un poquito más de, tal vez, de luz, de explicación? Porque creemos que es fundamental que los vecinos en general participen también en pleno de los debates, podríamos señalar, de la convención. Bueno, hay varias municipalidades que se han autodeclarado municipios constituyentes. Estas municipalidades que han firmado el convenio con la Convención Constitucional Lo que van a realizar son estas jornadas de cabildos comunales, donde van a ser convocados en las distintas comunas, van a tener además la posibilidad de sistematizar esos insumos y entregarlos como un insumo real, formal, a la Convención Constitucional para ser incorporado en los debates. Las municipalidades también están realizando educación cívica constituyente. Hay varias que están ayudando a difundir los contenidos, a difundir también esta información, por ejemplo, sobre el instrumento de participación popular. En las municipalidades que no han adherido a los municipios constituyentes, de todas maneras encontramos concejales y concejalas que se han declarado constituyentes, y eso también nos permite acercar también a los convencionales, a ciertos territorios dentro de las comunas, o también generar estas reuniones, asambleas y foros con los vecinos. Es muy importante que las personas sepan que pueden ingresar a la página web de la Convención Constitucional y revisar ahí también cuáles son las municipalidades que hoy día están colaborando con el proceso constituyente, porque en ellas vamos a encontrar no solo estas oportunidades de ir a conversar con otros vecinos en cabildo, sino también poder enterarse, informarse, y con eso también poder hacer un seguimiento más cercano a la Convención Constitucional, que tiene tiempos muy apremiantes y muchas veces es difícil, ¿cierto?, seguirle el ritmo. Yo quiero decir además que ahora pronto, en febrero, ya el debate constituyente comienza uno de sus periodos más importantes, porque desde el 14 de febrero vamos a comenzar a votar las normas constitucionales, los informes que van a emanar de las comisiones temáticas. Entonces vamos a ir viendo cómo la Constitución va tomando forma. Entonces en esto yo creo que las municipalidades también van a ser muy importantes. Van a poder acompañar ese proceso ayudándonos a comunicar de la mejor forma cuestiones que de repente van a ser muy técnicas, muy áridas, que son propias de un debate constitucional. Entonces ahí yo creo que el rol también de los concejales, concejalas y de los alcaldes y alcaldesas va a ser clave. Bárbara Sepúlveda, se habla de la primera constitución feminista. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su apreciación a propósito de esto? ¿Se podría llegar a una constitución feminista? ¿Cuáles son los alcances, la impronta que podría entregar esto? Bueno, ese, por cierto, ese es nuestro sueño como movimiento feminista, el poder no solo haber tenido, que ya es un hito histórico, una constituyente paritaria, la primera constituyente paritaria del mundo, sino también poder ser vanguardia en los temas, en la agenda feminista por la igualdad de género, a nivel mundial también. Si logramos tener una constitución que también pueda marcar tendencia, abrir debates a las próximas generaciones, en eso me parece que podríamos haber transformado esta oportunidad de la constituyente paritaria en algo real, en algo material, en un logro que efectivamente pueda cambiar la vida de las personas. Una constituyente feminista, una constitución feminista debería, por cierto, incorporar la igualdad de género de principio a fin. Entonces, pasando por el preámbulo, los principios, los valores que van a guiar al Estado, como la igualdad de género, como la igualdad sustantiva, como la paridad, pero también en el diseño de las instituciones. Nosotros presentamos ya una norma de democracia paritaria que mandata a todos los órganos del Estado que sean colegiados, o sea, estén conformados por más de una persona, también a integrar de forma paritaria a hombres y mujeres. Pero hemos abierto también la posibilidad de reconocimiento para personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o que son personas trans y también deben tener un espacio dentro de la deliberación democrática. Tenemos un diseño especial también para los derechos fundamentales, donde están los derechos específicos de las mujeres, de las diversidades sexuales, y también en un enfoque de los derechos sociales con perspectiva de género, porque también sabemos que las mujeres somos ese segmento de la población más vulnerable, más empobrecido, más precarizado por esta sociedad, y por lo tanto los derechos sociales no pueden entenderse de forma neutra. Claramente que cuando falta salud o falta trabajo, las mujeres son las principales afectadas. y eso está medido, eso está estudiado, y por lo tanto también requiere una respuesta estatal. Uh-huh. Y por último, pensamos que en este diseño del poder no solo va hasta la representación, sino que queremos incorporar una mirada que pueda reconocer también a todas las personas que han sido históricamente excluidas de los debates democráticos, de la deliberación democrática, y en eso no se agota solo en las mujeres y las diversidades sexuales, sino también en los pueblos originarios, en las personas con discapacidad, en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hoy día el desafío, me parece, con una constitución feminista es pensar la democracia de otra forma, en una democracia participativa, en una democracia paritaria, que nos pueda poner también dentro de los estándares para dónde se está moviendo el mundo. El mundo se mueve hacia la igualdad sustantiva, hacia la igualdad de género, y nosotras, especialmente en una constituyente paritaria, me parece, tenemos la responsabilidad de sentar esas bases también de lo que es posible lograr a nivel constitucional en materia de igualdad. Bárbara Sepúlveda, es un tremendo cambio cultural, social, lo que se propone, la tarea que se pretende llevar a cabo. Es tremendo este cambio cultural, social, bueno, económico, político, está todo ahí, ¿no? Así es. Yo creo que el derecho hoy día puede ser entendido como una herramienta promotora de cambio. Normalmente nos hemos acostumbrado a pensar el derecho, especialmente quienes somos personas de izquierda, como un obstáculo para los cambios, para las transformaciones sociales. Hemos pensado el derecho como lo hemos vivido, y lo hemos vivido también como normas que oprimen, normas que mantienen el status quo, normas que son rígidas, que afectan nuestras vidas. En el caso de las mujeres, ¿cuántas leyes discriminatorias siguen existiendo en nuestro país, a pesar que la Constitución del 80 estableció en una frase, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley? Entonces, yo creo que nosotros tenemos también el desafío de repensar el derecho, y el derecho también nos ha demostrado, las normas, las leyes nos han demostrado que cuando son bien hechas y son bien pensadas, pueden transformar también culturalmente una sociedad, empujan, dinamizan los cambios, y también porque finalmente los cambios no dependen de la pura voluntad de las personas, porque eso también ha sido estudiado. Se dice que, por ejemplo, para alcanzar la paridad en sociedades donde esto no es obligatorio, la dinámica de la misma sociedad a nivel cultural promovería esos cambios recién en 100, 150 años. Uh-huh. También tenemos que recoger que hoy día el derecho tiene un rol que cumplir, especialmente a nivel constitucional, porque después examinados los efectos de la pandemia, las mujeres retrocedieron 18 años en materias laborales, en derechos laborales, en ocupación laboral, y también, por supuesto, en disminución de salario. Entonces, tenemos además un desafío que yo creo que es a nivel mundial, y por eso a mí me interesa, y por eso hemos dicho la primera constitución feminista del mundo, porque también tenemos que dar este ejemplo, dar ese salto, y yo creo que Chile está preparado para hacerlo. Uh-huh. Tenemos acá no solo expertas académicas, sino que un movimiento feminista muy fuerte, un movimiento social muy fuerte, que hoy día también nos plantea otros desafíos, como por ejemplo la constitución ecológica. Y yo creo que en ese sentido Chile puede transformarse en un estándar de mayor democracia, de mayor inclusión, de mayor igualdad a nivel mundial. Bárbara Sepúlveda, y bueno, para llevar a cabo esto, me imagino que la gente de Apruebo Dignidad, los convencionales, las convencionales de Apruebo Dignidad, Chile Digno en general, bueno, están con toda la fuerza. Me imagino que la fuerza de la derecha, desde el inicio, que no quería la constitución, una constitución nueva, va a estar ahí bregando, trabajando para no llevar a cambio este tema cultural, social, político que usted nos detalla. Y en ese sentido, Bárbara Sepúlveda, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la relación entre los convencionales de Chile Digno y los pares del Frente Amplio? ¿Por qué? Porque, bueno, se ha debatido mucho en las últimas semanas, todo ha sido muy tenso, mucho diálogo, mucha reflexión política. ¿Cómo están esos ánimos, Bárbara Sepúlveda? Sí, yo creo que se ha proyectado una imagen de conflicto donde no la hay. Uh-huh. Yo he intentado de alguna forma también comunicar a los medios que lo que se está muchas veces realizando es exacerbando ciertas diferencias. Y eso evidentemente proyecta una imagen de distancia, pero para además transmitir la tranquilidad, los procesos políticos, especialmente un proceso constituyente, contiene divergencias. Estamos hablando de un proceso democrático sin precedentes en nuestro país, donde vamos a tener algunas diferencias, y eso no significa necesariamente que esto se transforme en un conflicto. Nosotras, los convencionales de APRODIGNIDAD, del Frente Amplio, de Chile Digno, tenemos buenas relaciones, pero además trabajamos conjuntamente. Hemos presentado varias normas ya, especialmente que las constituyentes feministas de APRODIGNIDAD, juntas hemos trabajado, hemos ya ingresado varias normas constitucionales, y tenemos una agenda que cumplir, que es una agenda conjunta, y en ese sentido también creo que la prensa ha hecho lo suyo. Y en eso también me gustaría pensar autocríticamente también como algunas quizás apariciones en prensa de algunos convencionales que no representan el espíritu ni la vocería generalizada de los colectivos. También han cometido algunos errores que, por cierto, estamos analizando, conversando, pero todo en muy buenas relaciones. Nosotros nos interesa que el proceso constituyente avance y entregarle la mejor constitución a la ciudadanía de Chile. Y ese es nuestro horizonte, ese es nuestro objetivo. No estamos enfrascados en estas peleas que se aparentan muchas veces. Y por cierto, las elecciones de la mesa fue un momento también de mucha tensión política, pero para todos los colectivos políticos. Y en ese sentido, eso sucedió en un momento que en un aspecto coyuntural, o sea, tiene que ver con una elección, ¿cierto?, donde hay candidaturas unipersonales, que se distancia mucho de lo que nosotros hacemos en el día a día. Y lo que hacemos en el día a día, y el trabajo que tenemos, y las reuniones que tenemos, donde estamos todo el tiempo confluyendo, eso no se ve, es un trabajo oculto. ¿Por qué? Porque, bueno, también sabemos que eso no trasciende, no es noticia, que nosotros estemos colaborando y trabajando conjuntamente. Pero por eso yo agradezco la oportunidad y agradezco la pregunta, porque es importante también aclarar que lo que se proyecta no refleja la realidad. Bárbara Sepúlveda, bueno, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, justamente queremos saber de parte de ustedes, de los dirigentes, las autoridades políticas de nuestro país, lo que hay tras cada noticia, que nos expliquen también para mayor entendimiento y conocimiento. Y el gobierno, Bárbara, anunció que se notificó la adjudicación de licitación del litio. Entre gallos y medianoche, el litio ya lo explotarán, exportarán dos empresas o dos transnacionales. ¿Qué sensación le queda a usted como dirigente política, autoridad política, esta actitud del gobierno y la licitación en general de el litio, Bárbara Sepúlveda? Yo creo que ha sido tremendamente inoportuno. Esto, de todas maneras, muchas autoridades ya se lo habían manifestado al presidente Sebastián Piñera. Esto de dejar amarrado como últimas acciones de un gobierno cuestiones que van a impactar económicamente en el gobierno siguiente, parecen también conductas que representan mucha mezquindad por parte del gobierno actual, que es un gobierno saliente. Lo más prudente habría sido que esas decisiones quedaran en manos del presidente electo. Y eso, obviamente, hoy día genera un problema. La adjudicación de las licitaciones, además, que se hacen de forma reservada, cuando debiese ser información pública, el alcance de los contratos, muchos detalles que yo creo que no han sido, además, publicitados de la manera que corresponde, porque estamos hablando de una extracción mineral que además posiciona a Chile dentro de la producción mundial de litio. Y es además una fuente de ingresos que ya se había planteado desde hace años, especialmente, por ejemplo, por la bancada del Partido Comunista en el Congreso, como uno de los yacimientos más importantes y la posibilidad de extracción de litio como una fuente de ingresos muy importante para el Estado. Y si a esto le sumamos la decisión, además, de Sebastián Piñera de reducir el presupuesto para, además, el gasto público, que es algo que realiza también en los últimos meses de su gestión, bien parece que aquí, detrás de esto hay una estrategia y que no hay nada de buenos deseos para el próximo gobierno, sino más bien el afán por perjudicar especialmente una agenda tan potente como la que tiene hoy día Apruebo Dignidad con el gobierno de Gabriel Boric, de fortalecer también los derechos sociales y mejorar la vida de las personas. Eso requiere gasto. Y ese gasto puede provenir, ¿cierto?, de ingresos tan importantes como de nuestros minerales. Y entonces hoy día el debate también que nos complica, por cierto, no es solo esta licitación a recién adjudicada, sino que cuál es el carácter, extensión, de qué tipo de licitación estamos hablando que no se publica, y además dentro de un debate constituyente, cuando esta misma semana la norma popular que fue presentada por varias organizaciones a nivel nacional para nacionalizar los recursos minerales como el litio y el cobre, alcanza las 15.000 firmas. Es decir, esa norma se va a discutir sí o sí dentro del proceso constituyente. Entonces yo creo que aquí hay una movida política que yo lamento y creo que puede representar un peligro especialmente para un proyecto de transformaciones sociales que lleva a la mano una inversión importante a nivel público. Conversamos esta mañana con la abogada constitucionalista convencional, constituyente Bárbara Sepúlveda, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia y que tenga un buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves 13 de enero 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.